tuvimos un incendio declarado en el sector de Rahuelto, al final del sector de Rahuelto, en la cual se vio afectado un inmueble de dos pisos. Producto del incendio y dado el avance del incendio, tuvimos que decretar una segunda alarma de incendio para poder reforzar y extinguir de forma más rápida para poder evitar la propagación. Existen 6 personas damnificadas producto de este incendio y no tenemos voluntarios ni civiles lesionados por el minuto. Ya una vez que las máquinas llegaron al lugar, ya la persona se encontraba fuera del inmueble siniestrado. Y como le menciono, no tenemos mayor información de otras personas civiles lesionadas. Sí, tenemos las casas colindantes con daños en el sector de entretecho, en la cual nos enfocamos principalmente para evitar la propagación, pero son daños en este caso solamente entretecho menores, pero el incendio se concentra básicamente en la casa principal con daños importantes, con destrucción en su totalidad. Siempre cuando hay pasaje estrecho por el tamaño de la bomba dificulta, en este caso la casa se encontraba casi a esquina a una calle principal. Las máquinas, de acuerdo al protocolo, trabajaron de forma efectiva, tuvimos fuente de abastecimiento sin inconveniente y reforzamos también el sector con un camión de cisterna para evitar, en este caso, falta de agua.